¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, empezamos ya una noche contigo en este programa de miércoles 15 de agosto del 2018, aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Estamos al aire por los 940 AM y por www.radiocce.com. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo han estado? ¿Fueron a la fiesta de la luz, de las luces? Se dieron una vuelta por ahí, ya vamos a conversar qué tal nos fue por ahí, muriendo un poco de frío también, comiendo delicioso, una que otra cosa chévere por ahí, pero bueno, ya le vamos a ir comentando más adelante. Además tenemos un tema súper chévere, decisiones, indecisiones, cosas para chicos, y musiquita por supuesto, muy muy buena música. Y este día miércoles, por obra y gracia del Espíritu Santo, no mentira, no, vaya a escucharnos alguna persona por ahí religiosa, no vale. Y este día miércoles, por haber hecho un hermoso día en la mañana, dijo, y aquí hace un buen día, vine trayendo chompa, estoy con bufanda, no sé, alguna cosa, algún bicho le picó, alguna cosa rara por ahí, dijo, vengo a hacer programa. Está con nosotros esta noche el señor Esteban Ruiz. Sí está, no estoy loca, en serio sí está, sino que no le acaba de gustar cómo le presento. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos, muy, muy buenas noches. Qué gusto volver a que me escuchen y yo poder compartir con ustedes un miércoles más de una noche contigo. He tenido unos días miércoles medios... alajas, verá, alajas, alajas. Jueves. Pero ahí le damos, que ha estado positivo, productivo, se vienen algunos proyectos lindos. Y sí, este feriado me hicieron ver luces, realmente me hicieron ver luces. Literal. Y se pasó bonito, se disfrutó, se descansó, fue bastante positivo realmente el feriado para poder pensar, analizar algunas cosas, tomar decisiones y lo mejor de todo, ser feliz, que es lo importante. Creo que eso es lo primordial. Estamos una noche más acá, miércoles. Como decía Chris, tenemos un montón de temas importantes y especiales para poder hablar. Así que estamos juntos. Así que qué chévere. Gracias por acompañarnos en este programa. Creo que es el número 15. ¡Eso! No me acuerdo, realmente. Estoy muy mal con respecto a fechas y números. Pero bueno, ya le vamos a preguntar a nuestro querido operador, a quien vamos a saludar esta noche, por favor. A ver si ahora sí tiene algo preparado, porque hace como 3 programas que no tiene nada preparado. Uy, entonces, y él ya está. Es que tengo que venir ahorita. Tengo que venir yo para que él se ponga ahí sus canciones especiales. Ah, capaz puede ser entonces. Veamos si algo tiene preparado esta noche. ¿Qué está con nosotros en los controles? Adrián Torres. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, así tu gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, así tu gomi, gomi, dulce, gomi, gominola. Oleo, gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta. Si vio, yo le dije que tenía algo preparado. Estuvo ha sido que venga usted nomás. El té. Porque tus últimos programas ha puesto como, ¿no? Solo ha subido la cortinita. ¿Quién no sabe? Creo que le das miedo tú. ¿Por qué me tendría miedo? No me digas. ¿Por qué sería? Pero bueno, así que está el Adri con nosotros de esta noche. Y sí, como decía un poco Esteban, este fin de semana, como les había comentado hace otro programa, teníamos feriado por el 10 de agosto, primer grito de la independencia, acá en Ecuador. Y fuimos el día, ¿cuándo fuimos? El día domingo, ¿no? Domingo. El día domingo que se acababa la fiesta de las luces acá en Quito, en toda la parte del centro histórico. Algunas iglesias literalmente se iluminaban con diferentes tipos de arte que había. Estaba la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San Francisco, y algunas partes de la compañía. Estaba también la parte de la ronda con algunas cosas, la parte de la calle García Moreno. Estaba chévere. Tumulto de gente, literal. Eso le iba a decir, lo que me sorprendió es que todos los días, o sea, no fue solo un día. 3.8 millones de personas estuvieron, según la información de la alcaldía. Hubo gente, y era, o sea, creo que ni el 80% de esas personas conocían el centro histórico, de la forma como se trasladaron de un lado al otro. Lo que hay que dar un poco la prioridad y felicitar es la seguridad que hubo. Realmente ya la organización en el tema de orientación, de señalética, de gente ahí que esté dando información a la gente que fue realmente, fue muy, muy, muy positivo. O sea, sí, eso bastante se mejoró. Seguridad. Muchísimo. El año anterior como que hubo un poco de choque entre unas personas con otras queriendo ir, pero esta vez hubo mejor organización, había como señalética también en algunos espacios, entonces estuvo muy chévere. Eso, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué hizo en el feriado, señor Ruiz? A ver, ¿qué hice en el feriado? En el feriado, ¿sabe que estaba? Me fui a un refugio de animales. Súper. Muy, muy lindo. Es un refugio por el Valle de los Chillos, por Conocoto. Alrededor de unos 35, 38 perros. Que lindos. O sea, obviamente abres la puerta y te caen encima porque es un llévame a mi casa, llévame a tu casa, por favor, llévame a tu casa, adóptame. Amor a cuatro patas. Exactamente. Y había unos perritos, obviamente que todos tienen su historia, ¿no? Y cada historia es fuerte. Hay algunas difíciles de asimilar, hay otras que obviamente te brindan una esperanza de vida. Y lo mejor de todo es que todos tienen ese sentido de adopción, ese sentido de llegar al corazón de la gente, no comprar animales, sino más bien adoptarlos y que tengan una segunda oportunidad de vida. Estamos hablando del refugio de Catman y Doggin, así que si usted está pensando en adoptar un perrito, que quiere poner a un nuevo miembro en su familia, pues ahí tienen la oportunidad. Son perros realmente lindos, hermosos, amorosísimos, a más no poder, ustedes no se imaginan. Así que búsquelos en redes sociales, por ejemplo, a Catman y Doggin, para que puedan ser parte de esta aventura que cuenta justamente Esteban, de ese amor a cuatro patas. Pues sí, sí. ¿Y usted qué hizo en el feriado? Mejor ni le cuento mi feriado. No estuvo tan chévere, pero bueno, hay cosas ahí que se van superando con la salud. Pero bueno, empecemos con musiquita, ¿le parece? Me parece. A ver, ¿con qué vamos? Lo que usted diga yo le pongo. Mentira, lo que usted diga le pone el Adrián. Eso es así, porque yo no voy a poner. Eso, ya, yo no ya le voy a hacer el trabajo. Si no le quitamos el trabajo al Adrián y no pega, ¿no es cierto? Si no nos cambiamos, el Adrián viene y yo voy. No, la radio en silencio no pega. Mejor dígale a Adriancillo qué va a poner a continuación. Vamos con uno de los artistas ecuatorianos de preferencia que me gustan, que me gusta bastante, que es Guanaco. Bien, el señor Guanaco. Roberto Calero. Esto se llama Soledad. Ya venimos de Una Noche Contigo en programita de miércoles aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Del escenario el tipo observa, la audiencia está esperando su descarga, la gente grita mientras él se encomienda, piensa en los suyos y le reza a los santos, la mística silenciosa previa al acto, deja lo malo fuera del escenario, cuando se trepa la gente aplaude animando, él agradece y se instala sobre el tablado, disfruta como un niño, con luz en los labios, por un momento olvida lo cotidiano, no es por el público, eso está claro, solo sacar el veneno que intoxica mi canto, la enfermedad que consume mis adentros, llevo una pena que causa mis quebrantos, herencia del dolor en mis venas circulando, esta ansiedad que solo la saco rapeando, es el talento que hace medio de chamaco, la estrella que me guía en mi desahucio, incomprensible para todos pero necesario, aunque mi voz en ocasiones haya desafinado, se sostiene la verdad indiscutible de lo que canto, soy un puñado de risas y de llanto, soy como el viento susurrando. A veces me siento un tonto, desconsolado y penando, sumergido en la implacable soledad. se desploman, las luces se apagan, sobre el tablado una amargura, la incomprensión de los gestos, la soledad de la fama, el silencio tras del telón, porque a mí nadie me entiende, porque conmigo nadie llora, solo con mi destino, subir al escenario, sonreír y cantar. Solo y me muero de solista, no insista, no es un discurso narcisista, es el paso de los años fluyendo sobre una pista. Yo nunca me puse el membrete de artista, solo una voz de tantas, metida en el freestyle, otro MC de barrio, su mente de cronista, escribiendo su historia, sin ser nunca egoísta, la humildad sigue intacta, sin creerme protagonista, a veces para muchos, y otras veces a pocos, con la misma entrega, con lágrimas en los ojos aprendí que la música es mi camino espiritual, que cada concierto es un ritual natural, afuera nunca nada está asegurado, ayer tuviste todo, hoy nadie a tu lado, éxito y frustración pueden boicotearte, aprendí a estar alerta, nunca confiarse, a mí no me digan nada, si el sentimiento marcó cada paso que daban, a mí no me digan nada, si los golpes y el instinto hicieron que maduraran, a mí no me digan nada, si la vida se encargó de darme lo que esperaban, para bien y para mal, na na na na. A veces me siento un tonto, desconsolado y penando, sumergido en la implacable soledad. A tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Y vamos vuelta, volvimos escuchando Guanaco, espectacular, increíble, esa canción con Roberto Calero, impresionante. Me gusta Guanaco, es... Es esa música que te inspira, que te llena, que quieres un poco más cada vez. Así que estamos en un miércoles de linda está la noche. Linda, volvió el verano, ya creo que se mantuvo, está equilibrado el verano, creo que fueron unos una semanita de un frío en la mañana, inclusive lloviendo. Pero ahora ya estamos con un solcito y en la noche también relajado. Vientecito, pero bien. Exactamente. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema... Influir a la sociedad. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante para los jóvenes que están saliendo del colegio. ¿Qué es estudiar? ¿Qué queremos estudiar? ¿Qué indecisiones o decisiones tenemos para el momento de estudiar? Hay muchas personas que, qué sé yo, en mi tiempo, tercer curso, cuarto curso, ya sabían qué querían estudiar, pero llegando a sexto curso y saliendo, ya no, ya empezó la indecisión de qué estudiar. Ahora tenemos también la parte de la CENESID, en donde aún nos permiten hacer como el examen y que nos dan opciones para saber, pero a veces no llegamos al puntaje o no son las opciones que queremos o quizás estamos buscando una beca. Sí es muy complejo realmente tomar una decisión de qué estudiar. que primero, por ejemplo, les voy a contar mi caso. Yo antes había como primero, segundo y tercer curso, en donde cuando pasábamos a cuarto curso recién tomábamos una decisión de qué especialidad seguir. Contabilidad, físico-matemático, químico-biólogo, sociales, ¿qué más había? Secretariado bilingüe, ya no me acuerdo. ¿Algo más? No. Creo que solo esos, ¿no? Esas eran las materias que había. Y en tercer curso dije, no, sí, yo quiero seguir contabilidad. Sí, que contabilidad, que sí, mami, sí, mami, sí, papi, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y en el primer año de contabilidad me quería botar, porque tenía un profesor que en verdad, de verdad, que me dormía en las clases de él, porque era tan malo, tan mal profesor. La profesora que teníamos en tercero era muy buena profesora y ella nos decía, sí, les va a encantar la contabilidad, les va a gustar, pero nunca imaginamos que ella no iba a estar con nosotros. Entonces, esa fue una muy mala decisión realmente, porque no era. Por más que trataba de como de ser justa con los estudios y de ponerle onda, ponerle ganas, llevar y hacer todos los trabajos y todo, no mismo, no era como lo que me gustaba tanto, así que era muy complejo, que al final, después de tantas cosas, mis papás me decían, no, pues ya te metiste a estudiar eso y ahora tienes que acabar porque tienes que acabar. Entonces, decidieron ser buenos conmigo y ponerme aparte en otro colegio. O sea, estuve en dos colegios y lo que quería seguir era sociales. Entonces mis papás dijeron, está bien, y me pusieron los sábados a estudiar sociales, en donde realmente leer era lo mío, donde realmente estar metidos en horas y horas hablando de filosofía era lo mío. Entonces aproveché como de esa manera, pero quizás no todas las personas tengan la oportunidad, y ahora les dan como más chance y más opciones de pensar realmente en lo que quiere seguir, como tener un test de aptitudes y actitudes, que es súper importante para no equivocarse. Sí, realmente eso es. Más que nada, ya tienes también las conversaciones con el DOBE, que era antes del Departamento de Orientación en el colegio. Perdón. Y ahí como que te empiezan a encaminar en lo que te gusta, en lo que quisieras, en lo que eres bueno, en lo que más o menos vas teniendo habilidades. Y eso a la larga te ayuda a decidir o saber un camino para poder llegar a lo que quieras prácticamente estudiar. Eso es importante, porque si no hay gente que como entra un semestre en la universidad y se bota. Y dice, ay, es que esto no ha sido como yo quería. Exacto, y se bota. Después entra otro semestre, otra cosa. No, tampoco. Y así, mucho más allá de la parte económica, que también se pierde. Si estás en una universidad privada, puf, es una pérdida grande. Si estás en una pública, quizás no tanto, pero te afecta igual. Pero el punto es que vas perdiendo tiempo. Vas perdiendo tiempo en el que puedes ser ya un poco más útil en cuanto a tu campo laboral. Gente que decidió desde el inicio, que tuvo todo el apoyo correspondiente, todas las cosas para poder pensar, analizar. El apoyo de los papás creo que es sumamente importante también en esto. Gente que ya tuvo la oportunidad, ya está 2 años más que tú. Entonces, en el campo laboral va a tener 2 años más de experiencia. Eso influye bastante. Exacto, y cuenta mucho. Muchísimo. Realmente cuenta muchísimo. Porque tú estás... O sea, tú quedaste un poco aplazado de los demás, o sea, en un nivel menor, por así decirlo. Y empezar a escalar es difícil porque ya te toca con las otras generaciones que ya vienen, que deciden igual tomar ese camino que tú tomaste. Entonces, inclusive hay historias y hay personas que tienen alrededor de 38, 40 años y están como que en primer semestre. A mí me pasó con una chica que era mamá, tenía 38 años y estaba estudiando psicología el primer semestre. Entonces era raro, ya realmente para los demás era raro, porque nosotros, claro, 17, 18 años, y verle a la mamá ahí estudiando, y todos le decíamos mamá, y era bastante raro. Era como la mamá de todos. Y sí, eso también es debe ser complejo, ¿no? Como que vas perdiendo esos momentos porque ya no tienes la misma oportunidad como los chicos de 17, 18 años, que terminan las clases y vamos a comer algo, que vamos a pasear, que vamos a farrear. Seguramente ella era de las que decía, no, ya me tengo que ir a mi casa, adiós. Sí, realmente sí, era más complicado para ella, pero ahí tratábamos de hacer cosas, íbamos a la casa de ella, estábamos con la nena que tenía y todo. Entonces tratábamos de amoldarnos, era lo bueno, que que no éramos tan niños de colegio, salidos y maduros y todo, sino que había una madurez, estábamos construyendo madurez, y ella nos ayudó bastantísimo en eso. Eso también es positivo. Realmente claro. Una de las cosas para destacar es que ella también te iba enseñando, te iba encaminando de la vida, te iba diciendo esto no hagas, haz esto, sé un poco más formal en esto, sé más, procura cuidar tus palabras en este sentido. Entonces crecimos bastante en eso y le queremos mucho a la mamá. Súper. O sea, sí, en estos casos, por ejemplo, hay veces en que las personas estudiaron otra cosa y o no estudiaron y solamente la experiencia les ayudó. Y ahora, obviamente, ya en el caso del servicio público, les exigen tener un título de acuerdo al acorde, perdón, al cargo que tienen. Entonces, hay mucha gente que sí, por ejemplo, ahora les ha tocado ponerse a estudiar y a sacar el título porque la experiencia la tienen, pero a veces sí hace falta ese cartoncito por ahí. Claro, sí es necesario. Y es importante, sobre todo, el hecho de fijarse en lo que van a seguir, porque de eso van a vivir. O sea, de eso es de lo que van a comer, a pagar sus cosas, a mantener a su familia, a darse los gustos que quieran, de eso de lo que van a trabajar. Entonces, no me parece súper plan trabajar en algo que no te gusta, por ejemplo. En algo que... Es más complicado. Es una obligación. Exacto. Más que una responsabilidad. Entonces... Y más que disfrutarlo, porque y puedes ya no disfrutar. Tienes... Exacto. Sabes que ahora los jóvenes... Me gusta ahora que el tema de los jóvenes han empezado con los emprendimientos. Y son bastante pilas, o sea, muy, muy, muy pilas. En el sentido ya con la tecnología, ya con el tema de las aplicaciones, el tema de algunas cosas que ya van más allá de quizás nuestros padres o quizás nosotros en algunos temas. Que ellos ya van emprendiendo, van buscando ya sus propios proyectos y no depender de una empresa, sino más bien ellos empezar a crear la empresa y ellos empezar a aprender y emprender para lograr su futuro. Y ser su propio jefe, ¿no? Exacto. Mucho más duro porque depende de ti. Pero lo disfrutas porque tienes tu tiempo, tienes tu espacio, puedes disfrutar con tu familia. Tú manejas. Tienes tus horarios, no tienes nadie atrás que te esté diciendo las cosas, sino tú más bien manejas tu cronograma y manejas obviamente la gente que quiera ser parte de tu proyecto. Creo que es importante también las cosas de colegio. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con gente de colegio que también les van enseñando a ser emprendedores, que les van enseñando a cómo ir ganando de a poco su dinero, haciendo cosas, o a desarrollar su cerebro en el sentido de qué harías tú, cómo lo harías, cómo emprenderías, qué le hace falta a tu barrio, qué le hace falta a tu colegio. Y todo ese tipo de cosas también te ayuda. Y quizás tengas la decisión de llegar a la universidad ya a seguir algo específico. Es decir, yo me voy a poner un negocio de tal cosa y me hace falta aprender la parte de administración, por ejemplo. O me hace falta aprender la parte de diseño. Entonces todo este tipo de cosas se va conjugando y así también tomas buenas decisiones en cuanto a qué vas a seguir en la universidad. Algo positivo de los colegios me parece que... ya se van innovando bastantísimo, desde el hecho de ya no tener la típica pizarra de tinta o la pizarra de, no me acuerdo cómo era, la de tiza, sino que ahora los colegios tienen la computadora con el Infocus, vamos haciendo presentaciones, ya se empiezan a crear los típicas diapositivas con cuadros, que eso obviamente a los niños les empieza a crear la imaginación para el futuro, porque obviamente las universidades son impresiones que en flash vamos con los documentos, que los ensayos, y en nuestro tiempo no había nada de computadoras, nosotros hacíamos a mano, hacíamos... A máquina de escribir, señores. Exactamente, entonces era súper complicado. Yo creo que los colegios están innovando bastante, inclusive con lo que tú decías, ya empiezan a haber materias en las cuales a ti te enseñan el valor del dinero, el valor de empezar a... Emprendimiento literal se llama emprendimiento la materia. Entonces, y apruebas, y tienes que aprobar, hacer las cosas. Pero yo creo que la gente, o sea, la gente de los colegios, los rectores, los dueños de los colegios, han visto y han creado esa necesidad en base a cómo ven a los jóvenes. Porque los jóvenes han ido creciendo mentalmente en este sentido. Inclusive con el tema de las causas sociales, también se ha metido muchísimo el tema de los colegios. Hay muchos colegios que apoyan el bienestar animal, hay muchos colegios que apoyan el tema de los niños con cáncer, los niños abandonados. Y van el medio creando, ambiente también, van haciendo sus propios huertos. Y van creando esos proyectos que a la larga también te acogen en el tema de la universidad. Entonces, haces esto, pero me estoy lanzando a ser el presidente de mi facultad y vamos creando cosas positivas y sociales para la gente. Exacto, es con lo que hablábamos algún rato con, se me fue el nombre del presidente de la Politécnica, la asociación de Carlos. Carlos. Roberto. Carlos. Roberto Carlos. No me acuerdo. Roberto Carlos. Un saludo a Roberto Carlos que ya salió del fútbol, pero sigue escuchándonos. Sigue estando en nuestros corazones, pensé que ibas a decir. Por ejemplo, él decía justamente, ¿no?, que él entró a la universidad sin saber que iba a terminar involucrándose en toda esta parte del activismo en cuanto a lo que es movilizar a su universidad, hacer cosas sustentables. Entonces, por ahí uno nunca sabe lo que puede tener, pero sí es importante como ir manteniendo y teniendo un control de las decisiones que uno va tomando. Vamos a seguir conversando del tema en un ratito más, pero nos vamos a ir a la pausa musical y a la pausa del corte comercial, todo junto ahí, y ya regresamos con más de Una Noche Contigo para seguir hablando acerca de las decisiones, y también les vamos a contar ahí un par de temas más. Eso, súper. ¿Qué vamos a oír? Nos vamos a escuchar a Leo Más. Leo Más, con su canción ¿Sabes dónde vivo? Muy bien, ya venimos, esto es Una Noche Contigo. Te veo en silencio. Veo que algo brilla en vos. Creo en tus ojos. Creo en tu esencia, sí. Hoy me hablas desde el corazón. Tú vienes hoy cabalgando sobre el sol y tienes fe en tu valor. No pides control, vives, fluyes en el ser. Tus ojos brillan. Puedes venirme a ver cuando a ti te dé la gana. Veo que algo alumbra en vos. Creo en tu feeling. Creo en tu vibra, sí. Hoy cantas desde el corazón.